Open our Bibles in Philippians chapter 2. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 2. Let's begin with verse 6. Vamos a empezar con el verso 6. Vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra del Señor, por favor. De esta manera puedes levantarte un poco. How many of you have come to hear the word of God? ¿Cuántos de ustedes han venido para oír la voz de Dios? The Lord will save your soul and write your name in the book of life. El Señor va a salvar tu vida y escribir tu nombre en el libro de la vida y sanar tus enfermedades. He will heal your sickness. Va a sanar tus enfermedades. He will set you free. Va a hacerte libre. We have preached the gospel in 59 countries and all the continents of the world. Hemos predicado la palabra en 59 países en todos los continentes del mundo. And I wait 16 years to come to India. Y esperé 16 años para venir a India. We came in God's time. Venimos en el tiempo de Dios. El Señor ha hecho muchos milagros y Él salvará tu vida esta noche. El Señor ha atado el poder del diablo. La sangre de Cristo está alrededor de todo este lugar en la Marina Beach aquí en Madrás. Diga conmigo: la sangre del Señor Jesucristo. Say with me. Diga conmigo. The blood of Jesus Christ. La sangre del Señor Jesucristo. The blood of Jesus Christ. La sangre de Cristo. Has destroyed the power of the devil. Ha destruido el poder del diablo. Philippians chapter 2 verse 6. Filipenses capítulo 2 versículo 6. Who being very nature of God did not consider equally with God something to be grasped, but made himself nothing. Taking the very nature of a servant, speaking of Jesus Christ, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, and even death on a cross. Therefore, God exalted him to the highest place, and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus, every knee shall bow. In heaven and on earth and under the earth. And every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, que algún día toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Es en this name that we're finishing the fourth day of this great crusade in Madras. Es en este nombre que estamos terminando el cuarto día de la cruzada en Madras. Father, bless the people of India. Señor, bendiga el pueblo de India. Save the people of India. Salva el pueblo de India. Heal the people of India. Sana el pueblo de India. In the name of Jesus Christ. En el nombre del Señor Jesucristo. We thank you for everything that you have done. Te damos las gracias por todo lo que has hecho. Thank you for Pastor Benjamin and his workers and all the pastors that work for this crusade. Gracias por el Pastor Benjamin y todos sus trabajadores que hicieron posible esta cruzada. Bless all the brothers and sisters that work for this crusade. Bendice a todos los hermanos y hermanas que oraron por esa cruzada. Bless all the people that have received Christ in this crusade. Bendiga a toda esa gente que ha recibido a Cristo en esta cruzada. I thank you, Lord, personally because you answered my prayer after 16 years to come to India. Te doy gracias porque tú contestaste mi oración en venir a India después de 16 años. And I'm sure I came at the right time. Estoy seguro que vine en el tiempo cierto. Salva al pueblo de India esta noche. Glorifica tu nombre. me humillo delante de ti. I recognize the need and I am nothing before your presence, so preach the word tonight, Lord Jesus. Reconozco mi dependencia delante de ti, que no soy nadie, así que predique la palabra, Señor. En el nombre de Cristo. Father, the Son and the Holy Spirit. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias. Amén. Podéis sentar, por favor. Gracias. I want to thank every one of you that came tonight. Quiero agradecer a cada uno de ustedes que vinieron esta noche. We have heard many voices. Hemos oído muchas voces. We have heard the voices of the TV programs. Hemos oído las voces de la, de la televisión, del radio, voices of the governments of the world, las voces de los gobiernos del mundo, voices of the school and universities, las voces de las universidades, de las escuelas. Hemos oído la voz de la tecnología, el secularismo y el materialismo. Las voces de las revistas, de los libros, de los periódicos. We have heard many voices. Hemos oído muchas voces. We have heard the voices of the psychologists trying to understand the human behavior. Hemos oído las voces de los psicólogos intentando entender el comportamiento humano. We have heard the voices of the men of war. Hemos oído las voces de los hombres de guerra. The voices of the military people. La voz de la gente militar. The voices of the defense ministers around the world. Las voces de los ministros de defensa alrededor del mundo. Shouting peace in one day. Gritando paz en un día y declarando guerra en el otro día. Hemos oído las voces de los diplomatas tratando de arreglar los problemas del mundo. Hemos oído voces muy inciertas de algunos teólogos que dicen que Dios está muerto. We have heard the voices of the economists of the New York Stock Exchange. Hemos oído las voces de los economistas de la Bolsa de Valores de Nueva York. They tell us that everything will be all right, but we feel pain and we feel the world famine. Nos dicen que todo va a salir bien, pero sentimos el dolor y el hambre mundial. 40,000 people die of hunger every day. 40,000 personas mueren de hambre todos los años en todo el mundo. We have heard the voices of history. Hemos oído las voces de la historia. Crying, anguish, with anguish, trying to teach us lessons that we never be able to understand. Llorando, tratando de nos enseñar lecciones que nunca podremos captar o entender. We have heard the voice of Satan himself. Hemos oído la voz del diablo, del propio diablo. Mentiendo, trayendo opresiones, afligiendo, influenciando y destruyendo la gente, sembrando discordias y sembrando falsas doctrinas, juntando sus fuerzas masivas en contra otro ataque contra el reino de Dios. Hemos oído todas estas voces. Pero esta noche, en el poder del Espíritu Santo, hemos de oír la voz de Dios. Hemos oído la voz del único Dios y del verdadero Dios, del Señor Jesucristo, el nombre que está sobre todo nombre, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. La Biblia tiene un récord de más de 700 veces el nombre de Jesús. The book of Genesis and Exodus spoke about the origin of this name. El libro de Génesis y de Éxodo hablan del origen de este nombre. Through all the Old Testament, the Bible speaks about the name of Jesus Christ. A través de todo el Antiguo Testamento, la Biblia habla de este nombre, Jesucristo. The law announced this name. La ley anunció este nombre. Los profetas profetizaron sobre este nombre. El libro de Salmos da alabanzas a este nombre. Los evangelios hablan del poder del nombre del Señor Jesucristo. Mateo, Marcos y Lucas hablan de la revelación de este nombre. Juan habla de la deidad de Cristo como Hijo de Dios. El libro de Efesios y las cartas de Pablo hablan del propósito de este nombre. Y el libro de Revelaciones, el Apocalipsis, habla de la eternidad de este nombre. The name of Jesus Christ. El nombre del Señor Jesucristo. It is the name above every name. Es el nombre sobre todo nombre. And every knee shall bow someday before his presence. Y toda rodilla se arrodillará delante de su presencia algún día. And every tongue shall confess to the glory of God that Jesus Christ is Lord. Y toda lengua confesará para la gloria de Dios Padre que Jesucristo es el Señor. When Moses went to God and asked, "What is your name?" Cuando Moisés fue a Dios y le preguntó, "¿Cuál es tu nombre?" The Lord said, "I am that I am." El Señor dijo, "Yo soy lo que soy." When Jesus came walking through the water and disciples saw him, cuando Jesús vino caminando sobre las aguas y los discípulos lo vieron, los discípulos le dijeron, "¿Quién eres tú?" Y él dijo, "Yo soy lo que soy, no tengas miedo." Él es el único Dios. Él es el Dios verdadero. Es el Dios Todopoderoso. Es el Dios que puede resolver los problemas de India. Venga al Señor Jesucristo esta noche y Él salvará tu alma. Él va a escribir tu nombre en el libro de la vida. Él va a sanar tus enfermedades. Thomas Caroline teaches mathematics in the University of Paris. Thomas Caroline enseñó matemáticas en la universidad en París. He had a friend which did not believe God by the name of Auguste Comte. Él tenía un amigo que no creía en Dios por el nombre de Auguste Comte. Thomas Caroline was a believer, but Auguste Comte, no. Thomas Caroline era un cristiano, pero el otro no. And Auguste Comte told his friend that I will found a new religion that will pass Christianity. Auguste Comte dijo a su amigo, voy a fundar una religión que va a ultrapasar el cristianismo. Auguste Comte said, I will found a religion that will conquer Christ and will pass Christianity. Voy a fundar una religión que va a conquistar el cristianismo y va a pasar de Cristo. His friend told him, su amigo le dijo, the only thing that you need to do for your religion to pass Christianity, lo único que debes hacer para tu religión ultrapasar el cristianismo, you have to do these little things that I'm going to tell you. Tienes que hacer esas pequeñas cosas que yo te lo voy a decir ahora. You need to be born of a virgin. Tienes que haber nacido de una virgen. But this way, you already lost it. Only Jesus Christ born of a virgin. Pero esto ya perdiste, porque solo Cristo nació de una virgen. You have to live like no other man living in history. Tienes que vivir como ningún otro hombre ha vivido en la historia. You have to give sight to the blind. Tienes que sanar a los ciegos de la vista. You have to make the lame walk. Tienes que hacer los paralíticos caminar. You have to raise the dead. Tienes que resucitar a los muertos. You have to feed thousands of people with two breads and three fishes. Tienes que dar de comida a miles de gente solamente con dos pececitos y tres panes. You have to walk upon the water. Tienes que caminar sobre las aguas. Tienes que morir y resucitar al tercer día. Y tienes que hacer creer a todo el mundo que tú estás vivo. Cuando hagas las pequeñas cosas que yo te he dicho, tu religión tendrá una probabilidad de sobrevivir. Oh, August Comte fell to the ground. August Comte cayó hacia el piso. He lifted up his arms and said, "Praise to the Lord Jesus Christ. No one can do what he has done." Y levantó sus manos y alabó al Señor y dijo, "Nadie puede hacer lo que él ha hecho. Alabado sea su nombre." Hallelujah, and he accepted Christ as his Savior and Lord. Aleluya, y él aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Jesus is the name above every name. Jesús es el nombre sobre todo nombre. In heaven and earth and under the earth. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. It's the name that the devil fears. Es el nombre que el diablo tiembla. It's the name that the demons shake. Es el nombre que los demonios tiemblan. Es el nombre que los gobiernos del mundo no quieren oírlo. Jesucristo dijo, yo he manifestado tu nombre, Padre, a la humanidad. He hecho manifiesto a la humanidad tu poder y tu propósito en la vida. Jesus means Messiah. Jesucristo quiere decir Mesías, el ungido de Dios. En hebreo es Yeshua y Mashiach, the Messiah that came to save the world. En hebreo es el Mesías que vino para salvar el mundo. God did not have any other name except his only name to give to his son. Dios no tenía ningún otro nombre excepto su propio nombre para dar a su hijo. The Greek version of the Old Testament, the word Lord, the word No is used 6,000 times. El Antiguo Testamento en el griego, la palabra Señor es usada 6,000 veces. When the Bible speaks about Jehovah God, cuando la Biblia habla en el griego, porque la Biblia original del Testamento es en hebreo, dice la traducción es Jesucristo es el Señor en el hebreo. Jesus said, I am in the Father, we are one. Jesucristo dijo, yo estoy en el Padre, y Padre está en mí, yo soy uno. Nosotros creemos en el poder de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tiene el poder de quebrar el poder del diablo esta noche y atarlo. Tiene el poder para dejarte libre. Dios dijo a Israel, este es mi nombre para siempre, Jehová Dios. Became new in the Old Testament. The name of Jesus is from eternity. El nombre de Jesús no vino a ser nuevo en el Antiguo Testamento. Su nombre es desde la eternidad. Dios tiene muchos nombres. My name is Adonai, Elohim. So mi nombre es Elohim. Adonai, Kadosh, Jireh. Every name has a meaning. Cada nombre tiene un significado. Jehovah Jireh, the Lord shall provide. Jehovah Jireh, el Señor proveerá. Jehovah Nissi, Jehovah is my banner. Jehová Nissi, Jehová es mi bandera. Many names of the Lord God. Muchos nombres del Señor Dios. What is the name of Jesus Christ for us? ¿Cuál es el nombre del Señor Jesucristo para nosotros? What the name of Jesus Christ can do for you tonight? ¿Qué el nombre del Señor Jesucristo puede hacer para ti esta noche? The name of Jesus is power. En primer lugar, el nombre de Jesús es poder. He has the key of death and hell in his hand. Él tiene la llave de la muerte y del infierno en sus manos. He destroyed the power of the devil in the cross. Él destrozó el poder del diablo en la cruz del Calvario. The name of Jesus is the name which is above every name El nombre de Cristo es el nombre sobre todo gobierno, sobre toda institución y todo hombre. And through the name of Jesus Christ, he shall judge the whole wide world, including India. Y por el nombre del Señor Jesucristo, le va a juzgar a todo el mundo, incluyendo a India. This name can set you free. Este nombre podrá hacerte libre. Jesus said, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." Jesucristo dijo, "Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres." There is thousands of people here tonight. Hay miles de gente aquí en esta noche. Many of you are confused. Muchos de ustedes están confundidos. You have emptiness inside of your heart. Tienes un vacío dentro de tu corazón. Some of you are lonely. Algunos están solos. Estás viviendo en miedo. No tienes un propósito en tu vida. Si mueres hoy, ¿tú sabes para dónde vas? Tienes que saber la respuesta de esta pregunta. Tienes que saber después que vas, después de la muerte, ¿dónde vas? Venga a Cristo y Él te dará paz. Venga a Cristo y Él te dará alegría. Venga a Cristo y Él cambiará tu vida. Venga a Cristo y Él salvará tu alma. Venga a Cristo y Él sanará tu enfermedad. Venga a Cristo y Él te dará vida eterna. In second is authority. Segundo lugar, el nombre de Jesús es autoridad. Jesus said, "All the authority in heaven and earth has been given to me." Jesucristo dijo, toda la autoridad en el cielo y en la tierra ha sido dada a mí. The devil knows that he is defeated. El diablo sabe que él está derrotado. The devil knows that he lost his authority when the Lord Jesus Christ defeated him on the cross. El diablo sabe que él perdió su autoridad cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. The name of Jesus certainly has the dominion of everything. En tercer lugar, el nombre de Jesús tiene el dominio sobre todas las cosas. He has the dominion of the nature. Él tiene el dominio sobre la naturaleza. The winds is in his hands. Los vientos están en sus manos. He controls the times and the destiny of souls of men. Él controla el tiempo y el destino de las almas de los hombres. He knows where you live. Él sabe dónde tú vives. Él conoce el número de tu casa. Él conoce tu nombre. Él conoce tu familia. Él sabe de tu sufrimiento. Él sabe todo sobre ti. Él sabe de tu sufrimiento y dolor y lloro. Él conoce tu desesperación. Él quiere salvar tu alma. Él quiere sanar tu enfermedad. Él te ama. Él murió en aquella cruz para salvar al pueblo de India. El nombre de Jesús es la unidad en el cielo y en la tierra. Es la reconciliación celestial de todas las cosas, de los seres celestiales, el nombre de Cristo. A young man was studying in the United States. Un hombre estaba estudiando en los Estados Unidos. Estaba estudiando leyes. And the day of his graduation, his teacher made him some questions. El día de su graduación, su maestro le hizo a él algunas preguntas. His teacher was a Christian. Su maestro era un cristiano. The young man was very happy because he had finished his law school. El joven estaba muy contento porque había terminado su universidad de Derecho, de Leyes. Y su maestro le dijo, ¿y qué vas a hacer ahora? Dijo, voy a poner un escritorio en oficina. Voy a trabajar muy duro. Y su maestro dijo, ¿y después? Le preguntó, ¿y después? The young man said, "I'm going to make a lot of money." El joven dijo, "Voy a trabajar y hacer mucho dinero." Y después dijo su maestro, "I will become rich." Voy a tornarme rico y poderoso. Y después dijo su maestro, "I will travel the whole world." Yo voy a viajar a todo el mundo. Y después dijo su maestro, "I think I will become old." Yo creo que voy a tornarme viejo. And then his teacher asked. Y después dijo su maestro. And the young man said, "Well, probably I will die." El joven dijo, "Bueno, yo creo que moriré." And then his teacher. Y después dijo su maestro. The young man did not know what to answer. El joven ya no pudo más saber qué iba a contestar. His teacher said, "And after death, what are you going to do?" Su maestro le dijo a él, "Después de la muerte, ¿qué vas a hacer?" His teacher said, "After death is two destinies, hell." Su maestro le dijo, después de la muerte, dos destinos, cielo o infierno. Si usted, pueblo de India, muere hoy, ¿sabes para dónde vas? Tiene dos destinos, cielo o infierno. La Biblia dice que el Señor creó el infierno para el diablo y sus ángeles y demonios, no para ti. La Biblia dice que Él creó el cielo para la gente sana, santa de Dios. So venga a Cristo esta noche. Él te va a dar el significado después de la muerte. Te va a dar seguridad de la vida eterna. El nombre de Cristo es el perdón de los pecados. El nombre de Cristo es el nombre de que ningún otro nombre tiene lo que el nombre tiene. Es el único nombre que Dios honra. El nombre de Cristo es la salvación de tu alma. Es la sanidad de tu cuerpo. Es el bautismo del Espíritu Santo. Este nombre ha destruido al diablo. Es el nombre que nos da a nosotros vida eterna. The Hilton Hotel in America has this propaganda. El Hotel Hilton en los Estados Unidos tiene esta propaganda. They announced the Hilton Hotel over there in the United States like this. Ellos hacen la propaganda del Hotel Hilton en los Estados Unidos de esta manera. It is all in the name. Hotel Hilton, todo está en el nombre. Well, I tell you tonight. Bueno, yo te digo a ti esta noche, Jesucristo, todo está en este nombre. Es el nombre sobre todo nombre. Alaba el Señor Dios Todopoderoso Jesucristo. Es el nombre sobre todo nombre. Su nombre es glorioso. Su nombre es grande. Su nombre es poderoso. Todos los cuatro cantos de la tierra hacen silencio para oír este nombre. Segundo, ¿cuál es el significado del nombre de Cristo? Hechos 4:12 dice: ningún otro nombre ha dado a los hombres bajo el cielo para que puedan ser salvos, solamente a través de Cristo. The name of Jesus has the meaning that the only name that has merit to save you. El nombre de Cristo es el único nombre que tiene méritos para salvarte. Efesios 2:8 dice que somos salvos por la gracia, por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. En el segundo siglo después de Cristo, el emperador romano mandó a llamar a un hombre cristiano a su palacio. Y el emperador lo preguntó, ¿tú eres cristiano? El joven dijo, sí, yo soy. Dijo el emperador, te voy a enviar lejos y allá estarás solo en una isla. The young man said, you can send me whatever you want. The Bible said, I will never forsake you. I'm gonna never leave you. Puedes enviarme donde quieras. Él me dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. The Roman emperor, he was mad. El emperador romano estaba muy enojado. He said, I'm gonna send you away. Dijo, te lo voy a enviar lejos. And then The Roman imperator told him, "I'm going to confiscate. I'm going to take all your property away from you." Entonces el emperador le dijo, "Te voy a confiscar todo lo que tienes. Quitaré todas tus propiedades. Te dejaré en la miseria." He said, "Oh no, your Majesty, Peter. My treasury is in heaven, and over there you cannot touch." Oh no, señora majestad, señor majestad, mi tesoro está en el cielo y ya usted no puede tocarlo. It is too high for you. Está muy alto para usted, señor. The Roman emperor got mad. El emperador romano estaba enojadísimo. Dijo, yo te lo voy a matar. Voy a cortar tu cabeza. Oh, your Majesty Emperor. That's too bad. You cannot. El hombre cristiano dijo, no me puedes matar. No puedes hacerlo. No puedes matarme. Porque ya estoy muerto. He muerto para este mundo. La vida que vivo ahora la vivo en la fe del Hijo de Dios que murió por mí en la cruz del Calvario. This is the meaning of the victory of this name. Este es el significado de la victoria de este nombre. 1 John 5:20 says. 1 Juan capítulo 5 y versículo 20 dice. Living in the true God. Sabemos que estamos viviendo en el verdadero Dios. God has come to give us understanding. Y Dios ha venido para dar a nosotros entendimiento. That we are in the truth. Que estamos en la verdad. Jesus Christ, Jesucristo. The true God and the only God. El hombre verdadero. El nombre verdadero y el cielo de Dios. Jesus Christ can heal your body. Jesucristo puede sanar tu enfermedad. The book of the Gospels reveal the miracles and wonders of Jesus Christ. Los libros del Evangelio revelan los milagros de sanidades del Señor Jesucristo. The name of Jesus Christ is the meaning of the victory of the Lamb of God. Tiene significado la victoria del Cordero de Dios este nombre. The Lamb of God, you can have victory tonight. A través del Cordero de Dios podrá tener victoria esta noche. His blood shed on the cross can cleanse you today. Su sangre derramada en la cruz del Calvario puede limpiarte hoy. Thirdly, the name of Jesus Christ. What it is His name for us? Tercer lugar, ¿qué quiere decir el nombre del Señor Jesucristo? The name of Jesus is our faith. Jesucristo es nuestra fe. It's our victory. Es nuestra victoria. It's our power. Es nuestro poder. It's our hope. Es nuestra esperanza. It's our happiness. Es nuestra felicidad. It's our only access to God. Nuestro único acceso a Dios. El nombre de Jesús es eterna vida. El nombre de Jesús es vida eterna. Es la bendición para tu alma. Y el nombre de Cristo es el único nombre que ha conquistado la muerte. Único que puede salvarte a ti. O único nombre que pueda darte esperanza. Cuarto lugar y último. ¿Cuál es el significado de nuestra vida personal este nombre? Somos bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos fe en su nombre. Tenemos salvación en su nombre. Somos más que vencedores en su nombre. Many people of India are living under guilt. Mucha gente del pueblo de India está viviendo bajo culpa. Sometimes the devil will come and he will tell you Christian people and he will say, "Oh, you have not been forgiven." Algunas veces el diablo va a venir a ti, cristiano, y te va a decir que tú no has sido perdonado. Remember you of your past. Y el diablo te va a recordarte a ti de tu pasado. The next time the devil comes and remember you Christian people of your past. La próxima vez que el diablo viene y te recuerdas a ti de tu pasado. The next time the devil says what you have done in the past. La próxima vez que el diablo diga lo que tú has hecho en el pasado. Tú lo vas a decir a él. I am forgiven. Yo estoy perdonado. I am washed from the blood. Yo estoy lavado por la sangre. But the next time the devil comes to you and point his finger to you. Y la próxima vez que el diablo venga y apunte su dedo hacia ti. And put guilt inside of your mind. Y te pongas culpa dentro de tu mente. And he remember you of your past. Y él te recuerda de ti de tu pasado. ¿Te recuerda? The only thing you have to do, la única cosa que tienes que hacer es decir al diablo, my past has been forgiven. Mi pasado ha sido perdonado. If you remember me of my past, devil, si tú me recuerdas a mí de mi pasado, diablo, do you want me to remember you of your future? ¿Quieres que yo te recuerde a ti de tu futuro? My past is forgiven. Mi pasado está perdonado. But what is your future? Pero ¿cuál es tu futuro, diablo? Do you burn in hell forever? Vas a quemar el infierno para siempre. Hell will be thrown inside the lake of fire. El infierno será echado dentro del lago de fuego. You will be eternally defeated. Vas a estar eternamente derrotado. But I will be like Jesus Christ. Pero yo seré como el Señor Jesucristo. I finish with this. Termino con esto esta noche. Dr. Boris Nenko was a great physician. El doctor Boris Chernenko era un gran médico. He was also a scientist. También era un científico. He was in a conference in Alberta, Canada. Estaba en una conferencia en el estado de Alberta, en el Canadá. In his room in his hotel, he found the New Testament, the Gideon New Testament. En el hotel él encontró en la gaveta el Nuevo Testamento de los Gideones. And he started to read. Y empezó a leerlo. He was a very intelligent man. Era un hombre muy inteligente. Then the second day, en el segundo día, his friend said, let's go out and eat some. Sus amigos le dijeron, vamos a comer algo afuera. Él dijo, no, tengo algo mejor para hacerlo. Then he went to his hotel room. Él fue a su cuarto en su hotel. Tomó su Nuevo Testamento. And he kept reading. Y quedó leyendo. On the third day, en el tercer día, came to John chapter 7. Vino a Juan. En capítulo 7 en la Biblia leyó y dijo Jesús que había parado el último día de la fiesta, y Jesucristo dijo, todo el que está de ustedes sediento y tiene sed, venid a la fuente de las aguas. Yo soy el agua de la vida. Y este tan hombre tan inteligente y grande beside his bed. Se arrodilló al lado de su cama and accepted Christ as his Savior and Lord. Y recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Today he works with a full gospel businessman. Hoy trabaja con los hombres del Evangelio completo. The Lord wants to save your soul tonight. El Señor quiere salvar tu alma esta noche. This name won't forgive your sins. Este nombre va a perdonar tus pecados. This name wants to set you free. Este nombre quiere hacerte libre. 2,000 years ago, a 2,000 años atrás, Jesus was born in Bethlehem. Jesús nació en Belén. He lived a holy life. Vivió una vida santa. He never committed sin. Nunca cometió pecado. He gave sight to the blind. Dio vista a los ciegos. He made the lame walk. Hizo el paralítico caminar. He walked upon the water. Caminó sobre las aguas. He raised the dead. Levantó los muertos. But they put a crown of thorns in his head. Pero le pusieron una corona de espinas en su cabeza. They put nails in his hand and crucified him. Le pusieron clavos en sus manos y lo crucificaron. You tell me, Irion, what he was doing. Tú me preguntas, Irion, ¿qué él estaba haciendo? He was paying the price to save your soul. Él estaba pagando el precio para salvar tu alma. He was paying the price to heal your body. Él estaba pagando el precio para sanar tu cuerpo. So come to Christ tonight. Venga Cristo esta noche. And they crucified him on that cross. Y ellos lo crucificaron en aquella cruz. But he did not stay there. Pero él no se quedó allí. On the third day he rose from the dead. En el tercer día él se levantó de los muertos. He rose from the dead. Él se levantó de los muertos. And now he's sitting by the right hand of the Almighty God. Y ahora está sentado a la derecha de la mano del Padre eterno. And he's here to save your soul. Y él está aquí para salvar tu alma. I ask you please to stand up. Voy a pedirles que por favor se pongan de pie. Y cierre tus ojos. Please, nobody leave this place. Por favor, nadie salga de este lugar. It's the last day of this crusade. Es el último día de esta gran cruzada. For many of you, it's your last opportunity to accept Christ. Para muchos de ustedes es tu última oportunidad para recibir a Cristo. You can accept him or you can reject him. Tú puedes aceptarlo o rechazarlo. No one leave this place. Nadie salga de este lugar. The Lord will save your soul. El Señor va a salvar tu alma. The Lord will heal your body. El Señor va a sanar tu enfermedad. volverá. Él se levantó de los muertos y Él está aquí hoy para salvarte. Si deseas recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, desde el primer día de la cruzada miles de gente han venido a Cristo. Si quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, primero tienes que arrepentir de tus pecados. Segundo, tienes que aceptarlo como tu Señor y Salvador. Tercero, tienes que confesar tus pecados. Si quieres venir a Cristo, lift up your right hand. Levanta tu mano derecha. All over this place. En todo este lugar. Lift up your hand. Levanta tu mano derecha. And I'll ask you to come forward. Y te voy a pedir que venga hacia adelante. I want to pray personally for you. Yo quiero orar personalmente por usted. All of you that lift up your arms. Todos ustedes que levantaron sus manos. Please come forward. Por favor, venga hacia adelante. We shall hear a song. Vamos a oír una canción. Please come forward. Por favor, pase hacia adelante. Hallelujah. இயேசுவின் கரம் நீட்டப்பட்டிருக்கிறது. அற்புதங்களை செய்கிற இயேசு இன்றைக்கு ராத்திரி கடந்து வந்திருக்கிறார். ஒரு தனிப்பட்ட வாழ்க்கை குடும்பத்தில் ஒரு அற்புதத்தை அவர் செய்தார். இயேசு நேற்று நின்று நின்று மாறாதவராக இருக்கிறார். அவருடைய வல்லமை மாறவில்லை. ஹல்லேலூயா. ஓடி வாங்க, சீக்கிரம் ஓடி வாங்க. Venga Cristo de todos estos lados en este lugar. Muchos de ustedes han puesto su confianza en muchas cosas diferentes. Has tratado muchos otros caminos y maneras. Try Jesus Christ tonight. Trate a Cristo, experimente a Cristo esta noche. Try the name which is above every name. Experimente el nombre que es sobre todo nombre. Open your heart wide. Abra tu corazón. Come, people of India. Venga, gente de India. Probably it's your last opportunity for you to hear the gospel tonight. Tal vez es tu última oportunidad para oír el evangelio esta noche. This crusade will be over tonight. Esta cruzada va a terminar esta noche. We will be going back to the United States. Vamos a regresar a los Estados Unidos. We will be praying for you. Pero vamos a estar orando por ti. I wait 16 years to come to India. Esperé 16 años para venir a India. I love you. Yo te amo. We work in America so hard. Trabajamos muy duro en los Estados Unidos. To raise the funds to pay for this crusade. Para levantar los fondos para pagar para esta cruzada. Even my little children work so hard for this crusade. Hasta mis hijos pequeños trabajaron tan duro para esta cruzada. For you to be saved. Para que tú fueras salvo. We love you, India. Te amamos, India. Please bow your head and close your eyes. Por favor, incline su cabeza y cierre sus ojos. I will pray for you. Yo voy a orar por usted. You shall repeat my prayer. Debes repetir mi oración. Some of you still over there, come. Algunos de ustedes están por allá todavía. Venga. Don't waste this opportunity. No desperdicies esta oportunidad. Could be the last one. Puede ser la última oportunidad que tengas. Close your eyes. Cierre tus ojos. Incline tu cabeza, por favor. Por favor. We shall pray for you. Vamos a orar por usted. Repeat after me this prayer. Repita después de mí esta oración. Stay with me. Diga conmigo. Lord Jesus Christ. Señor Jesucristo. I accepted you as my Savior and Lord. Te recibo como mi Señor y Salvador. I come with a humble heart. Vengo con un corazón humillado. Have mercy on my soul. Tenga misericordia de mi alma. I'm coming trusting in this name, Jesus Christ. Yo vengo confiando en este nombre, Jesucristo. I believe with my heart. Yo creo con mi corazón that God raised Jesus from the dead. Que Dios resucitó a Cristo de los muertos. And I confess with my mouth. Y confieso con mi boca. That Jesus Christ is the Lord to the glory of the Father. Que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Is the name above every name. Es el nombre sobre todo nombre. And I give my soul to him tonight. Y yo doy mi alma a Cristo, a él esta noche. And I am free. Y yo soy libre. I am free. Yo soy libre. And tonight I am saved. Y esta noche yo soy salvo. My name is in the book of life. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Lift up your arms and pray. Levante tus manos y alaba a Cristo. Lift up your arms and praise the name of Jesus. Levanta tus manos y alaba al nombre del Señor Jesucristo. Say, Jesus, I praise you tonight. Diga, Jesús, yo te alabo esta noche. You have saved my soul. Tú has salvado mi alma. You have broke the power of the spiritual ignorance of my life. Has quebrado el poder de la ignorancia espiritual en mi vida. And tonight I'm saved. Y esta noche yo soy salvo. Lift up your arms. Levanta tus manos hacia arriba. Praise the name of Jesus. Alaba el nombre del Señor Jesucristo. We are ready to pray for your sickness. Estamos listos para orar por tu enfermedad. We will pray with the pastors tonight. Vamos a orar con los pastores esta noche. The Lord will heal your sickness through the power of the Word of God. El Señor va a sanar tus enfermedades a través del poder de la palabra de Dios. The Lord has done many miracles in this crusade. El Señor ha hecho muchos milagros durante estas cruzadas. Blind people have been healed. Gente ciega ha sido sanada. Paralíticos han caminado. Tumores han desaparecido. Y el nombre del Señor Jesucristo. Has sido exaltado y serás sanado. Serás sanado esta noche. Levanta tus manos y empieza a alabarlo. I ask the pastors to come forward. Pido a los pastores que vengan hacia adelante. Vamos a orar. The Lord shall heal your sickness. El Señor sanará tus enfermedades. Lift up your arms and praise the name of Jesus and believe in Him. Levanta tus manos y alaba y crea en el nombre del Señor Jesucristo. Believe that the Lord will heal you. Crea que el Señor va a sanarte. Father, I pray with the pastors in the name of Jesus Christ. Señor, oro juntamente con los pastores en el nombre del Señor Jesucristo. I bound every spirit of sickness. Ato todo el poder de la enfermedad. In the name of Jesus Christ. En el nombre del Señor Jesucristo. Through the blood of Jesus Christ. Por la sangre del Señor Jesucristo. I rebuke every power of sickness. Yo reprendo todo poder de enfermedad. The word of God says in Isaiah 53. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 53. That through His stripes we are healed. Que a través de sus heridas fuimos sanados. In the name of Jesus Christ. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of Jesus Christ. En el nombre del Señor Jesucristo. Be healed of your sickness. Sea sanado de tu enfermedad. The Holy Spirit is upon you. El Espíritu Santo está sobre usted. The name of Jesus is upon you. El nombre de Cristo está sobre usted. Receive the healing. Reciba la sanidad. Receive the power. Reciba el poder. Receive the anointing. Reciba la unción. In the name of Jesus. En el nombre de Cristo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Be healed of your sickness. Sea sanado de tu enfermedad. Be healed of your sickness. Sea sanado de tu enfermedad. Sickness, get out in the name of Jesus. La enfermedad, sal fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora mismo. In the name of Jesus. En el nombre de Cristo. In the name of Jesus. En el nombre de Cristo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Oh, lift up your hands. Levante tus manos y lo alaba. Every kind of sickness is healed tonight. Todo tipo de enfermedad está sanado esta noche. El nombre de Cristo recibe honra y gloria esta noche. He has the power to set you free. Él tiene el poder para hacerte libre. Oh, many healings have taken place in this. Oh, muchas sanidades están haciéndose ahora mismo en este lugar. Praise His name. Alábalo. The Lord Almighty God is here. Alaba, el Dios Todopoderoso está aquí en India. The Holy Spirit is walking here. El Espíritu Santo está caminando aquí. Los ángeles están caminando aquí. Receive your healing. Reciba tu sanidad. Let's praise a song. Vamos a oír una música, una canción. Pero tú levanta tus manos y lo alabas. Praise His holy name. Alaba su nombre santo. And be healed in the name of Jesus. Sea sanado en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah.